Aquí nosotros, a mí principalmente me llama la atención la particularidad que tiene el sonido de las bandurrias. Mi abuela me contaba que antes, bueno, como en todos lados se veían mucha más cantidad de aves, harta flora y fauna. Mi región sabe a tierra mojada, huele a viento frío y limpio, a pasto nuevo, a un sol que cobija las tardes, a nubes que lloran. Harta lluvia, cemento mojado acá dentro de la ciudad. La región no sé si tiene como un sonido característico. Quizá antes podríamos decir que la música más rural o podrían ser como representativas de esta zona, pero hoy en día el crecimiento de música y de cantidad de bandas que hay acá en el sur, son muchas, muchas bandas acá en Osorno, en Puerto Montt, Valdivia, Frutillar, Puerto Vara, pueblitos que uno pensaría que no pasa nada, pero hay sonido, hay ruido, hay gente tratando de hacer esto y es remotivante, la verdad, es remotivante. Entonces, como que hay una nueva ola de muchas bandas, de mucha gente que está motivada y yo creo que eso igual es parte del sonido de la región. Episodio 6. La Concuerda. Región de los Lagos. Temporada 2. Hola gente, soy Mosca, guitarrista de La Concuerda. Hola gente, soy Elvis, vocalista y guitarrista de La Concuerda. La Concuerda es una banda de la región de Los Lagos. Los integrantes se reparten entre Chiloé, Puerto Montt y Osorno. La identidad de la banda, el sonido que tiene, lo denominamos como rock fan skadélico, que como suena igual rock fan, ska y psicodelia, también abarca más estilos como landó, bossa nova. Podríamos decir que La Concuerda es una banda que es latinoamericana en su esencia, sus instrumentos que participan, las letras tienen que ver mucho con el conocimiento latinoamericano y las vivencias que son muy típicas de países de Latinoamérica. Y tratamos de llevar todo eso a la música, pues, a través de ritmos, a través de ritmos alegres, ritmos bailables, ritmos que te muevan. En este momento somos 6 integrantes y el sonido es prácticamente latino. Tenemos percusiones latinas, saxofón y una formación de banda de rock como bajo, batería, guitarra, como más tradicional. Y lo partimos diciendo como rock funk skadélico porque en esencia igual es rock. Junto a sus ríos les cuentan las aves lo que le han pedido. Irse de aquí jamás él dijo. Aquí es el fruto y alimento para mis hijos. Está en la batería el Nacho López. Está en el bajo Mauricio Trunzi, que es nuestro director musical. Está en las percusiones latinas y apoyo en coros y toda la chispa de la banda, que es el Seba Hernández, que él es de Chiloé. También en el saxofón está el Seba Bustos, Y después los últimos dos que somos nosotros, el Elvis que toca la guitarra y canta, y yo que toco la guitarra también. Tuvimos dos formaciones. Esta última formación empezamos a trabajar en 2017 y ya para el año 2019 estrenamos nuestro primer trabajo discográfico, que se llama El Punto Más Cercano al Sol, que hace alusión a una montaña que está en Ecuador. Ese fue nuestro primer trabajo discográfico, un disco de 7 canciones. Después de eso hemos sacado un par de singles. Hemos estado un poco flojos en el tema de las grabaciones, que como que nos dedicamos harto al tema de tocar en vivo y como que es como difícil conllevar las dos áreas. Entonces pasamos harto tiempo tocando en vivo, tocando harto. El año pasado tuvimos buenas fechas y este año retomamos más el tema del estudio, encerrarse y grabar. Los integrantes de la banda somos de diferentes lugares en sí, y por ende hemos ido a ciertos lugares como banda todos, ya sea a tocar o a pasear. Nosotros igual en el verano nos damos un gusto como familia y hacemos como un paseo familiar. Por ejemplo, el Ignacio, tiene el baterista de la banda, tiene sus papás que tienen una cabaña acá en Pucatrihue, que es de Osorno a la costa. Y ya varias veces hemos ido varios veranos hacia allá a darnos como nuestras vacaciones. Siempre somos como de ese paseo familiar que no puede faltar, ya sea en algún lago. Es que aquí en Osorno igual viajas una hora, estás en el mar, o viajas otra hora, estás en el lago o en la cordillera, ambas cordilleras. Hemos ido a tocar también al cerro, a festivales, a Pucomo. Entonces han sido a hartos lugares en sí, en este caso como Pucatrihue, Puyehue, Chiloé, también hemos ido a tocar allá. Esos son los lugares que han sido parte de nuestra inspiración, así como, bueno, nosotros igual nos importa harto tener este lazo fraterno como familia. Antes de hacer música, antes de todo, somos amigos, somos familia, creo que eso es algo muy importante. Entonces, por ende, hemos ido conocido hartos lugares juntos. Y creo que ha sumado bastante tener esa relación fuerte entre nosotros mismos. Bueno, en cuanto a la región, harta flora y fauna, harta lluvia, olor a tierra mojada, cemento mojado acá dentro de la ciudad. Aquí en Osorno, a mí principalmente me llama la atención la particularidad que tiene el sonido de las bandurrias, que es un animal muy, bueno, igual está en otros lugares, pero es muy endémico de acá también. Mi abuela me contaba que antes, bueno, como en todos lados, se veían mucha más cantidad de aves. Y el sonido de muchas aves en al mismo tiempo, o sea, de muchas bandurrias o de muchos loros. Para mí eso de niño siempre me llamó la atención en cuanto a sonoridad, harta flora y fauna, como decía. Bueno, y aquí uno se va un rato al río y te encuentras a otros pájaros o escuchas aves que no sabes qué son. Como es el chucao también, el chucao tiene distintos cantos, no canta de una sola manera. Entonces eso, harta lluvia, olor a tierra mojada, el canto de las bandurrias. En cuanto a un lugar en conjunto que tenemos con la banda, así como de donde hicimos hartas cosas, nosotros antes de la pandemia teníamos una sala de ensayo acá en Osorno, que se llamaba, era un subterráneo que se llamaba Submantra. Y ahí fue donde comenzó todo, cuando yo llegué a la banda, que fui como el último que llegó de esta nueva formación. Conocí ese lugar y grabamos un disco, pasábamos mucho tiempo. Llegó la pandemia y como había toque de queda y todo eso, nos encerrábamos a las 8 de la tarde hasta el otro día porque no se podía salir y llevábamos cosas para comer y para dormir y pasábamos toda la noche tocando. y nos encerramos ahí, que era de la única manera que se podía hacer, porque no juntarnos no era una opción, y como los chicos venían de otros lados, igual fue complicado, así, unas jugadas medio riesgosas, pero igual la logramos. Entonces fue como la cuna de la Concuerda, creo yo, ese lugar. El último sencillo fue el Mil Veces, que es este tema que queremos mostrarle. En cuanto a composición, letra, habla un poco de la búsqueda interior de uno. Pase lo que pase, uno tiene que seguir su camino, dependiendo lo que depare el destino. Les invitamos a escuchar el sencillo de la Concuerda, Mil Veces, grabado, publicado el año 2023. Acá en la ciudad de Osorno. A pensar, te extrañé por allí, me costaba el hablar, melodioso cantar, bella estrella fugaz, nunca más yo la vi, quería volver atrás, tú mis ojos de miel, silencio el aroma, aún siento la piel, tus manos, tu mirar, solo queda cantar. Sin sentarme a esperar, por ahí viene ya un momento fugaz. Un momento fugaz. Y cuando baja el sol, comienza el recuerdo, me envuelvo en el humo, florece la canción. Y cuando baja el sol, comienza el recuerdo, me envuelvo en el humo, florece la canción. Esa tarde de abril sale a reflexionar, algo yo comprendí, no hay que mirar atrás, sigo mi caminar junto a la Concuerda, no somos de nadie, hay que amar la vida, solo queda cantar sin sentarme a esperar, por ahí viene ya un momento fugaz. Amor propio al alma, errar siempre aprender, el pasado ya está, ponte a mover los pies. Ponte a mover los pies. Comienza el recuerdo, me envuelvo en el humo, florece la canción. Y cuando baja el sol, comienza el recuerdo, me envuelvo en el humo, florece la canción. veces te perdí, mil veces te besé y otras te dibujé. Mil veces. Estás viajando por Vereda Sur. En Puerto Montt hay una escuela de música que se llama Escuela de Rock Torrencial, en la cual nosotros últimamente hemos estado yendo harto allá a ensayar. Tienen salas de ensayo, estudio, hacen un montón de eventos, diferentes ramas artísticas. Para nosotros ha sido súper importante conocer lo que pasa en esa escuela en sí. Ahora estamos haciendo nexos con bandas de allá de Puerto Montt, estamos creando fechas. Ahora este segundo semestre se vienen fechas entre Osorno y Puerto Montt con las mismas bandas. Ya es poder apañarse, eso es lo que quiero decir, que lo principal es eso, con tener algo independiente, que nos podemos mover solos, hacer cosas. Y bueno, acá como Osorno, con la agrupación que tenemos, agrupación Mudo, significa Músicos de Osorno, también hemos ido apañando con esta escuela en sí. Y eso es lo importante, de poder hacer cosas juntos. Para nosotros, como banda y como personas, sentimos que la colaboración es clave aquí. La colaboración es un punto vital en el ecosistema de la industria musical, que a veces no está, no se puede cuantificar, no, nadie te puede decir qué tanto vas a ganar si ayudas a tu amigo, ¿caché? Pero es frígido lo potente que puede ser. Y lo mucho que nosotros hemos avanzado solo por agruparnos, solo por juntarnos con otros chiquillos, con otras bandas, con otra gente que está en nuestra misma realidad, con las mismas dificultades, y nos ha servido para conocernos, para conocer otros proyectos, para conocer otras realidades, para poder potenciar esos proyectos artísticos que de repente son súper buenos y que están súper escondidos en algún lugar del bosque. Y entonces como que eso nos ha servido mucho, y como decía el Elvi, ahora estamos trabajando con la Escuela Torrencial en Puerto Montt, que es una tremenda iniciativa que tiene niños como de los 5 años, creo, para adelante. Y no es una academia de música donde te enseñan notas y acordes, sino que te enseñan a armar ensambles, clases de audio para que la gente sepa mover escenario. Es una cuestión súper completa para nosotros y para, como consejo para todos, bueno, y yo creo que en cualquier rubro de la vida, colaborar, ayudar, simpatizar de repente con ideas que de repente no puedo no estar de acuerdo, pero es el proyecto del amigo, del colega, entonces hay que apoyarnos más, ¿cachai? Así. Es una manera bonita de crecer y de desarrollar proyectos artísticos. Acá en Osorno igual nunca han habido muchos espacios, pero siempre son tres, que es el Antros Rock Bar, la Taberna Pirata, ahora es el Malusa Restaurant, que es un lugar donde se toca todos los fines de semana, hay música en vivo, ya sea poetas o rap o música de autor. Hace poco hubo stand-up comedy, se está dando harto eso igual acá, con stand-up. La Casa Verde también, que es un bar ya como más disco, donde un espacio más grande, donde también hemos hecho eventos allá. Hemos hecho eventos en abril del año pasado, hicimos un evento que se llamaba Fumo, con bandas reggae, funk, rap, y fue un evento muy bonito. Bueno, y en Puerto Montt está el Barrabás, donde siempre hemos tocado ahí. La Nube, Restobar también en Puerto Montt. Y se me olvidaba otro acá en Osorno que se llama Bar Todos Juntos. Bueno, este tema nos representa bastante, uno por lo que dice, por la letra, habla un poco de lo que está pasando con el medio ambiente, lo que está pasando con el agua, los ríos, pero también es una invitación a escapar, a viajar, a poder conocer la tierra en que vivimos, es una invitación a salirse de nuestra zona de confort, por decirlo de alguna manera. Por una parte igual habla esto, lo que está pasando esto con la tierra, que no sabemos qué hacer, no sabemos qué es lo que viene, qué es lo que va a pasar mañana, que ya no nos sorprende nada. Y de nuevo termina con este coro que nos invita a viajar, a salirnos de nuestra propia cárcel, por decirlo de alguna manera. Y es una invitación a querer salirse, descubrir lo nuevo, sin miedo al éxito. También en cuanto a musicalmente, mezclamos el rock con algo bien terrenal como es el landó. Es un tema bien latinoamericano. Tema por ende se llama Latiendo América. Los invito a escuchar a este nuevo sencillo de La Concuerda llamada Latiendo América. Quiero viajar, conocer la tierra, subir montañas, ser parte de la gente. Quiero viajar y navegar mi mente, Latiendo América. Latinoamérica. Quiero viajar y verla con mis ojos, sentir la lluvia, el sol, sus frutos. Quiero viajar, entender y ayudar para poder buscar algo de libertad y escaparme de acá. Está llorando, no logro entender la sed de secar y saquear la raíz. Nos estamos olvidando, sin agua estamos quedando. Me di cuenta viajando todo lo que está pasando. Sin agua estamos quedando, la tele te está engañando, la tierra se está explotando, la tele te está engañando, sin agua estamos quedando, la tele te está engañando. ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y yo qué voy a hacer? ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Y yo qué voy a hacer? Viajar y verla con mis ojos, sentir la lluvia, el sol, sus frutos. Quiero viajar, entender y ayudar, pa' poder buscar algo de libertad y escaparme, viajar. Subir montañas, ser parte de la gente. Quiero viajar y navegar mi mente, Latinoamérica, por Latinoamérica. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Quiero viajar y verla con mis ojos, sentir la lluvia, el sol, sus frutos. Quiero viajar, entender y ayudar, para poder buscar algo de libertad. Estás en el episodio 6, La Concuerda, Región de los Lagos. La cantidad de bandas que hay hoy en día circulando por acá y el nivel ha crecido bastante, entonces... Voy de Osorno a Tokio y de vuelta con mis socios. Para partir, acá en Osorno están los MB Katana. Lo justo y lo preciso con los vicios. En mi estilo está tu servicio. Está Delay, el Tripsy, está en Puerto Montt, hay un montón de bandas, está la Citroën Escapotable. Hoy no es un día especial, amaneció nublado, pero a veces nos gusta la oscuridad, son muchas cosas que... Tralcacura. Ahí, pucha, a ver... No es lo mismo. No es lo mismo, están los cabros de... Trígono. Trígono, son una banda de mad rock, uff. Mr. Matanga. Los Mr. Matanga, New Metal. Por decir un poco la verdad. Hay una banda de frutillar que se llama Don Aguarrás y sus malas liebres. Muy buenas también. De frutillar es también los Radio Colonia. La Murga desde Osorno. La Murga de Osorno, mira, se me iba la Murga. Los cabros de Los Rasca, los cabros de la Combo Negro, hay un movimiento de ska bien fuerte acá en la zona. Y la banda que nos gustaría destacar es una banda que se llama Huyen Lobas, que se escribe con Y y con Lobas con B corta, como de Love. Es un grupo de dos chicas raperas y que puta, la están armando, llevan ya un par de años y este año han sacado un material. Claro, hace un rato sacaron un video súper bueno. Hace rato. Y se llama Aberración. Aberración, la última canción que sacaron, y se viene otra canción que están trabajando las chiquillas. Ellas también trabajan en la agrupación Mudo y es un proyecto bien potente que se viene de rap femenino, de empoderamiento femenino y de con bases así bien, bien buenas. Entonces estamos todos invitados, todas invitadas a escuchar a Huyen Lobas, banda de Osorno, de chicas raperas potentes, energéticas y totalmente recomendado. Ya, oye, Valdivia, yeah. Osorno. No me interesa que tal lírica sea de tu agrado. A los giles en grupío hace rato no le ando comprando. Estoy aquí para hacer crítica. Alzo mi voz a los desquiciates. Chico la calle, camino segura. Voy por mí, por toda mi compa. Ya no me van a callar, quieren mi boca tapar. No, quieren jugar, a mi manera lo voy a soltar. Esta crema que llevo dentro sube, sube, ya no me resto. Entro alguien con los guantes puestos, predomina mi lado diestro. Pero mi lucha viene del izquierdo. Exijo lo justo, exijo respeto. Exijo respeto. No hay códigos en tu actuar. La memoria te voy a refrescar. Perdiste el vuelo, te creí supremo. Integra tu ego, ahí te la dejo. Es una aberración que el mundo hip, hip hop siga encubriendo abusos y violación. Que se crean superior a nosotras y nos cosifiquen por usar poca ropa. Me visto como quiero, lo hago porque puedo. Tu opinión me rebota. No me vengan con weas, que tengo los ovarios bien puestos para ocupar el puesto que merezco. Que quede claro, seguimos rapeando, bailando, grafiteando. Con las compas resistiendo, estando en todos lados. Y que la escuela femenina siga explotando, todos los dones aflorando. Merecemos un ambiente sano. Bueno, somos La Concuerda de la región de Los Lagos. Estamos muy agradecidos de poder estar en esta instancia, primera vez que participamos en un podcast. Los invitamos a todos a que nos vayan a seguir por redes sociales y que nos escuchen en su plataforma digital favorita. Se vienen unos nuevos sencillos de la banda de La Concuerda. Vamos a volver a tocar en vivo este segundo semestre por acá por la región, entre Puerto Montt y Osorno. Se vienen muchas sorpresas para el verano, muchas actividades con la agrupación Mudo también, de acá de Osorno. Así que atento a las nuevas noticias, a las nuevas sorpresas. Bueno, y ahora desde la región de Los Lagos, Osorno, desde el frío y la lluvia, nos cambiamos al norte, a la región de Arica y Parinacota. Así que nos vemos allá. Vereda Sur es un proyecto financiado por el Fondo para el Fomento de la Música Nacional, convocatoria 2024 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Grabado en los estudios de Balmaceda Arte Joven, sede Región Metropolitana, Santiago de Chile. Reproduce todos los capítulos en Spotify, YouTube, veredasur.cl y las emisoras Radio Origen, Radio Nehuen, Radio 45 Sur, Radio Aini, Radio San Miguel, Radio Maipo, Radio F Music, Radio Punto Emergente, Radio Manuquena, Radio Piedra Albatro, Radio La Voz de Paine, Radio M Radio y Radio Sentipensares, incluidos los podcasts del Medio Nacional El Ciudadano y reproducido desde nuestra emisora online, Vereda Sur. Síguenos en las redes sociales y comparte nuestro contenido. Vereda Sur, música chilena.